esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. En París, en la primavera, donde no se puede pisar el pasto y donde las palomitas de maíz cuestan 5 céntimos el saco. Desobedecer el letrero de no dar de comer a las palomas. Y de las oficinas salía precisamente el que daba de comer a los animales. Paciencia, mon cher animal, votre comida va llegando. Le miau. Mal ça va, monsieur le lion. Abre la bouche, allez. Pardon, pero yo no tengo que darle de comer, mademoiselle gatita. Chez moi. Pobre gatita linda, se morirá de hambrosua. Llegamos a la casa de un servidor, el zorrillo, animal único. Pero la gatita se fue a un taller de pintura. Abre la bouche, Pepe le pouf. ¿Quién es? Ah, la pequeña zorrillita soltera querrá una cita, ¿no? Oh, mi vida, qué bella eres tú. Qué solitario he estado desde que no has venido a verme. Al sabor de tus labios, el dolor de los novios. La felicidad de encontrarnos. Pero he olvidado algo. Pero claro, el apartamento. Bonne chèvre de roule, je t'amour. Elle est très bien, je t'en ure de lire ta. Et aujourd'hui, j'étais dehors à la maison. Il ne peut vivre sans toi, morti. Oh, se tiene miedo a sí mismo. Qué preciosa timidez. Ven, pequeña mía, no tengas miedo. Regresa a mis brazos. En guardia, paloma. Quiere jugar al juego del amor y es que es tan pequeña. Es el amor. Mira, pequeña, ahora voy a buscarte. No huyas, te encontraré. ¿Dónde estás, pequeña flor de los pantanos? Te buscaré hasta en el fondo de los océanos. Tu escondite no permanecerá en secreto para mí. ¿Dónde te encuentras, escondida? ¡Yuhu, conejita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te siento. Oh. Coqueto. Y así llegué al túnel del amor. Oh, querida. vida mía. Al fin estamos juntos y a solas. Oh, l'amour. Oh, c'était jour. Oh, la grande ilusión. ¿Qué significa su actitud, monsieur? Le voy a enviar mis padrinos. Y el niño se inscribió en la Legión Extranjera. Babyface, tienes la cara más preciosa, yes. Te adoro al derecho y al revés. Babyface, no necesito flor. Oh, no. Para conquistar tu amor con tu hermosa cara de rosa. Hola, baby. Oh, de las tres, la de en medio me gusta más. Las otras dos, las veré otro día. ¡Ah! ¡Aguarda, Pepe! ¿Quién es? C'est la guerre. Au revoir, querida. Las despedidas son tan tristes. ¿Saben? Me duele un poco la cabeza. ¡Pero vive l'amour! ¡Eso es todo, amigos!